Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día martes 17 de noviembre de 2020, los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el académico integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás, Marco? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, un agrado, y soy yo el que agradece este diálogo de los martes. Un saludo para todas y todos. Marco, al abrir esta página nos encontramos que tres parlamentarios de la derecha, y bueno, cuyos distritos son de la región de la Araucanía, exigen al gobierno dejar en manos del ejército, dicen, la situación de la Araucanía. Se entiende también, entre otro aspecto, estas amenazas de la derecha y su negativa a avanzar de alguna forma en los escaños reservados. Hubo debate, usted recordará a Marco Barraza, en los barrios, hubo plebiscito. ¿Por qué se deja para el final la exigencia que demanda escaño para constituyente de los pueblos originados? ¿Hay relación entre lo que plantean estos parlamentarios de militarizar o remilitarizar aquella zona o sacar los militares a la calle con los escaños reservados, proceso constituyente? ¿Qué es lo que hay detrás de este cúmulo de información, Marcos Barraza? Bueno, yo creo que el gobierno de derecha y su sector, que es la derecha, incluido en ello ciertamente los y las parlamentarias de derecha, han hecho una definición estratégica que es agudizar los conflictos en la región de la Araucanía. Y básicamente eso pasa por militarizar aún más, por criminalizar aún más la justa demanda del pueblo mapuche, y en consecuencia mantener a la región en un estado de excepción. Básicamente, porque ahí está ciertamente quien disputa el reconocimiento pleno del pueblo mapuche, sus demandas históricas, su condición de nación pueblo, y por cierto con ello también una recaracterización del Estado de Chile. Yo creo que las principales demandas del pueblo mapuche son ciertamente el reconocimiento de Chile en el nuevo contexto de la futura constitución, de un Estado plurinacional y por cierto de autonomía, pero también sus demandas colisionan frontalmente con los parámetros que ha fijado la política neoliberal. La región es víctima de la depredación y expoliación del medio ambiente, de las tierras, de los territorios, de los pueblos, del pueblo mapuche. Las forestales actúan con la impunidad de poseer las tierras que fueron expropiadas al pueblo mapuche, y en consecuencia la cosmovisión del pueblo está permanentemente en colisión con esta depredación neoliberal que se ejerce en la región. Por lo mismo, cuando los parlamentarios de derecha llaman a desplegar las fuerzas armadas en la región, lo que buscan es profundizar una condición de estado de excepción, de limitar los derechos del pueblo mapuche, pero con una perspectiva que va más allá incluso de la vulneración de derechos del pueblo mapuche. Es evidente que la represión hacia las comunidades indígenas es un factor que dinamiza un discurso aún más radical desde el punto de vista de una derecha con vocación completamente antidemocrática. Lo que ocurrió con los camioneros, con ese paro en la carretera, que lo que buscaba era generar una presión, o lo que hizo fue una presión indebida para efectos de resguardar sus prebendas y criminalizar al pueblo mapuche, no tiene impacto exclusivamente en la región de la Araucanía. Lo tiene ciertamente desde el punto de vista de activar un racismo acentuado por parte de los sectores de derecha, pero también de con ello lesionar aún más los procesos de transformación democrática que lleva el país. Por lo mismo, cuando uno analiza esta retórica fascista, ciertamente que hay que entenderla vinculada a la resistencia, al rechazo, a la negación que tienen los sectores de derecha de posibilitar escaños reservados, porque saben que escaños reservados en el Congreso, en los términos que han exigido los pueblos, es decir, del 12,8%, habidas cuenta de lo que de cómo se ha ido incrementando la autoidentificación indígena, supernumerarios, en el entendido que son más allá de los 155 convencionalistas con mujeres y hombres electas, ciertamente que es un problema para la derecha, porque eso está generando condiciones también para transformaciones más profundas desde el punto de vista de la democracia y, por cierto, del reconocimiento político pleno de los pueblos originarios. Marco Barraza, hace un par de días cumplió un año ya de un acuerdo por la paz y nueva constitución. Habló este sobre el supraquórum de los dos tercios. ¿Es posible democratizar aquel proceso, Marco Barraza? ¿Debe estar el órgano constituyente subyugado a la actual constitución, o, dicho de otra forma, debe ser la convención constitucional la que defina tener los temas, los quórum? ¿Qué observación nos hace a propósito también de este 15 de noviembre y de este acuerdo por la paz, nueva constitución, a un año ya de esta instancia? A ver, lo primero es que uno no puede perder de vista que el autodenominado acuerdo por la paz que se firmó el 15 de noviembre, si bien en los hechos el pueblo de Chile se sumó a un plebiscito constituyente de magnitudes históricas, también es cierto que aspectos importantes de ese acuerdo son restrictivos desde el punto de vista de la soberanía popular y la democracia plena. Trazó un camino, sí, ya nadie podría cuestionarlo, pero también es cierto que fue una medida de contención para evitar la deliberación popular plena. Y lo más ilustrativo de aquello, ciertamente, es que la restricción de dos tercios para alcanzar acuerdos en la discusión constitucional, ciertamente le da un poder indebido a un tercio, que es curiosamente el mismo tercio histórico que la derecha ha mantenido en el Congreso o en otras instituciones del Estado. Por lo mismo, sería un error concebir desde el mundo democrático, antineoliberal, desde las fuerzas que buscan cambios estructurales y profundos, el acuerdo del 15 de noviembre como escrito en piedra sagrada. Muy por el contrario, ese acuerdo establece limitantes que no se condicen con las expectativas populares de una transformación profunda del sistema democrático, de los derechos sociales, económicos y culturales, del carácter del Estado, del papel de las policías y las fuerzas armadas, y podemos sumar un sinnúmero de urgencias y temas que dañan la convivencia democrática del país. Por lo mismo, reformar los aspectos de lo que es las atribuciones que tiene la Convención Constituyente es ciertamente un imperativo democrático. Yo suscribo la idea de que sea la propia Convención la que defina cuáles son los quórum de mayoría y minoría con los que se funciona, y no establecer a priori una cortapisa de entidades que no tienen la legitimidad del plebiscito del 25 de octubre, donde un 78% se pronunció por el cambio constitucional y un 79% por la convención constitucional. Y ese dato no es un dato menor, no es solo cuantitativo, expresa una voluntad soberana mayoritaria del país de que esa convención tenga la mayor calidad democrática que pueda alcanzar. Posibilita también, o sea, le está entregando un mensaje potente a la sociedad chilena, esa votación, desde la misma sociedad chilena, para asegurar y tomar todas las medidas que permitan que esta convención constituyente en esencia sea una asamblea constituyente. Y lo digo porque todo el mundo lo que espera es un cambio drástico, sin limitantes preestablecidas. Ahora bien, pero también es muy, pero muy, muy relevante que la futura convención constitucional no sea una entidad, un espacio donde la redacción de la nueva constitución solo sea fruto de personas electas. Es indispensable, también es un imperativo democrático, que los cabildos, los espacios de deliberación popular que se vayan creando y que hoy existen también, también puedan presentar propuestas, aspectos de contenido, que los convencionalistas les rindan cuenta, de modo tal de que aquí efectivamente hay un proceso no solo representativo, sino que también altamente participativo. La Constitución será percibida, entre otras fundamentaciones, como plenamente representativa si efectivamente asegura plena participación. Y en ese sentido, los parámetros que fija el acuerdo del 15 de noviembre son restrictivos, debilitan la soberanía democrática, en definitiva generan cortapisas que solo pueden favorecer las visiones de las élites que pretenden mantener el actual estado de cosas o morigerar los cambios que se avecinan. Marco Barraza, usted, entonces, si le interpretamos, ¿usted cree que la convención constitucional, puede y debe definirse como soberana? Usted dice asamblea constituyente. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las definiciones? Si podemos profundizar un poco más sobre esos términos. O sea, la constitución, la convención constituyente debe y puede ser soberana. Yo creo que es la expectativa, que es la demanda popular. Hay que entregarle la normativa existente, no puede establecer tutelajes respecto de las deliberaciones de esta futura convención constitucional. Establecer que el Tribunal Constitucional u otro organismo externo pueda limitar las características o los contenidos de deliberación, ciertamente que no se condice con lo que ha cursado en el país desde el 18 de octubre. Que sucesivamente ha quedado de manifiesto en las calles, en la protesta popular, en la movilización social, la necesidad de un cambio profundamente estructural en el plano político, económico, social, cultural. Pero adiciono, son muchos ya los ejemplos, y especialmente el del plebiscito del 25 de octubre, que ilustran sobre la necesidad de que esta convención constituyente recoja en esencia su capacidad de deliberación soberana. Entonces, en ese sentido, modificar el quórum de los dos tercios, dándole atribuciones a la misma Asamblea Convención Constituyente, ciertamente que permite una mayor deliberación democrática. Los dos tercios son una imposición de un acuerdo de determinados sectores del país, pero no representa en estricto rigor la voluntad popular. En segundo lugar, es indispensable también que, en mi opinión, las asambleas populares, los cabildos autoconvocados, tengan mecanismos en el reglamento de participación debidamente consignados, tanto para hacer presentaciones, para llevar temas, como también para estar en permanente diálogo con sus representantes, que serían los convencionalistas. Creo que no puede haber ninguna restricción de un órgano externo, ni del Congreso ciertamente, ni del Tribunal Constitucional, ni del Poder Judicial. Lo que se requiere es que esta asamblea, esta convención constitucional, tenga herramientas plenas desde el punto de vista de la soberanía para establecer los elementos centrales de la próxima constitución. Me atrevo a decir que incluso es indispensable que partamos de la premisa que todos los tratados en materia de derechos humanos tienen que tener, digamos, una validación automática para la nueva constitución, porque es el piso mínimo civilizatorio desde el punto de vista del cual se edifica una convivencia plena democrática. Entonces, son rasgos centrales de un proceso de discusión constitucional que no pueden estar amañados por la voluntad de grupos o partidos políticos que no creen plenamente en la democracia. A propósito de eso, Marco Barraza, en el tema de la convención constituyente, ¿y cómo se enfrenta este proceso desde el punto de vista de la unidad, desde el punto de vista de la convivencia plena democrática, usted lo ha señalado así, de lista conjunto, pero también teniendo en cuenta, Marco Barraza, aquellos que de alguna forma se visten de calle, pero al final perpetúan el modelo nefasto para el país y votan a favor de la derecha o se cambian de ropaje? ¿Cómo se enfrenta ese tema, Marco Barraza? Yo creo que lo que está cursando en el país es que todas estas posiciones ambiguas, con falsos ropajes democráticos, pero que a la hora de la deliberación popular depositan confianza en las élites o en un sistema que está altamente cuestionado, desatendiendo la soberanía popular, están cada día quedando más en evidencia, no producto de un ejercicio forzoso de hacer claridad por parte de determinados grupos, sino que más bien porque el pueblo de Chile avanza en niveles de claridad y conciencia importantes. Y creo que los ejemplos están a la vista. Ante la incapacidad, la dejación, la falta de sentido y deber de protección del pueblo de Chile por parte del gobierno del presidente Piñera, que no ha desplegado las ayudas que corresponden y en la magnitud que corresponde para enfrentar la pandemia, con los efectos de cesantía, miseria, pobreza que está viviendo el país, el pueblo de Chile ha exigido el retiro del 10%. No es el camino ideal. El camino ideal sería que el Estado asumiera una responsabilidad activa en esto, y determinante. Sin embargo, ese ejercicio de imponer una solución que le permita tranquilidad a la familia ha sido una demanda popular. Una demanda popular que incluso ha forzado a parlamentarios de derecha a votar de manera distinta a sus convicciones ideológicas neoliberales. Lo digo por un tema central, porque ese es un proceso de conciencia en el pueblo de Chile, que creo que caracteriza el momento político. El que la demanda, que sí, y lo voy a poner de esta manera, el 18 de octubre se inicia con una demanda amplia, heterogénea, diversa, como es el concepto de dignidad, que tiene la capacidad de contener en esa demanda de dignidad expectativas de justicia social, de reconocimiento a la diversidad, a los derechos de universos sociales amplísimos que históricamente han sido invisibilizados, como las mujeres, los pueblos originarios. Se demandan derechos de pueblo, se demandan derechos económicos, sociales y culturales, fin a las asimetrías, mayor igualdad y justicia social. Estoy nombrando, y a propósito de múltiples crisis, esa demanda heterogénea de dignidad progresivamente pasó a ser una demanda, a convertirse en un objetivo político, que es el cambio constitucional. Y ese ejercicio es un ejercicio de conciencia y lucha social, extendido y transversalizado en el conjunto del pueblo de Chile. Pues bien, esos falsos ropajes democráticos, uh-huh, también están quedando en evidencia. se están de alguna manera desvelando, que en el fondo no apuntan a transformaciones de fondo, que son las demandas del pueblo de Chile. Y por lo mismo, el ejercicio durante este proceso de convención constitucional, antes, durante y después, va a ser muy, pero muy intensivo en la disputa de ideas. Porque Chile, en el fondo, lo que ha iniciado es un proceso de ruptura democrática, exigiendo más democracia, pero del mismo modo, junto con este proceso de ruptura democrática, se ha iniciado en el país un proceso de desmantelamiento del neoliberalismo en la sociedad chilena. Y eso permite ocultar con mayor claridad todas las inconsistencias de fuerzas que aparentemente, o sectores que aparentemente se visualizan desde la democracia, pero en estricto rigor le dan a la democracia un papel absolutamente formal y en estricto rigor solo representativo. Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Marco, y que tenga un buen día. Esté muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo de día martes 17 de noviembre 2020, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.